Vamos a hablar con Darío Casado, ex intendente de Realicó, ex diputado provincial, porque ha pedido que se suspenda el proceso electoral para renovar las autoridades en el PRO. Él nos va a explicar mejor. Darío, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por permitirme estar en contacto con la audiencia de la radio. Bueno, contanos, ¿qué es el planteo que has hecho internamente? Bueno, yo hice el planteo internamente inicialmente, pidiendo la nulidad del proceso electoral, ante la negativa del partido. Ayer, a través de mi apoderado, lo hicimos ya en la Justicia Electoral Federal. Yo estoy pidiendo la nulidad del proceso porque hay irregularidades en todo su desarrollo. En realidad, yo quisiera agotarme en la parte legal, una porque no es mi algo que yo manejo con fluidez, pero además porque la parte legal es emergente de un problema mucho más grande, que es un problema político, digamos. Lo que pasó en el partido es que un montón de gente fue abandonando el partido, se fue yendo, de quienes ocupaban cargos en sus instituciones, ¿no es cierto? Con lo cual faltaba gente para convocar asamblea, faltaba gente, digamos, en el Tribunal Electoral del partido. Entonces, esos estamentos fue faltando gente y entonces se reemplazó por argucias, se le dio la vuelta para resolver la situación, y ahí se entró entonces en terreno de irregularidades porque no se cumplió con lo que la Carta Orgánica establecía, ¿no es cierto? Pero eso es emergente, entonces, como te decía, de un problema que es mucho más grave, y es que la gente se fue por algo, digamos, la gente se fue porque el partido fue copado por una sola persona que tomaba todas las decisiones, y eso fue generando rispideces, gente que se fue, gente, cada cual tiene su límite. Yo allá por el año 2016 decía en la reunión partidaria, yo era vicepresidente del partido, que en el partido estaba instalado el sistema del garrote y la billetera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquel que se anima a tener una voz discordante o no estar de acuerdo con algo, decir algo que no que puede no gustar, recibía un palo. ¿Un palo qué es? Un palo es un destrato, un palo es una situación desagradable, un tacharlo de algún lugar, son situaciones de desprecio de las personas, digamos, ¿no? O no conseguir un cargo, o no conseguir un lugar, o no ser tenido en cuenta. Y eso no era una cuestión, el palo ese no era un palo escondido ni no visible, se hacía a plena luz del sol para que todo el mundo supiera que aquel que tenía una posición discordante con quien lideraba el proyecto, me estoy refiriendo por supuesto al Colo McAllister, tenía alguna sanción. Y del otro lado, un grupo de gente muy numeroso que entonces se alineó esperando recibir algún favor de quien tomaba las decisiones, sea un premio, un cargo, un trabajo. Justo coincidió con la época que Mauricio Macri había llegado a la presidencia de la Nación, y entonces había muchas funciones para cumplir, ¿no? Uh-huh. Y así se generaron como dos colas. Yo lo graficaba ayer hablando con otro periodista, una cola donde te decían, bueno, el que se pone en esta fila, antes o después va a cobrarse un palo, puede ser libre, puede opinar lo que quiera, pero va a quedar afuera. Y otra fila donde decían, bueno, el que se quede en esta fila antes o después va a recibir un premio. Por supuesto tiene que alinearse y someterse a condiciones que pueden no gustarle, pero bueno, tiene que estar ahí. Entonces con el tiempo el partido se convirtió, yo lo dije hace 4 años esto, ¿no? El partido se convirtió en un partido de gente callada, que no se animaba a dar el paso. Y bueno, y así no fue, así no fue. Vos sos bastante duro con respecto de la conducta política de McAllister desde hace tiempo, Y en las últimas horas especialmente has dado hasta la sospecha pública de que actuó de manera, no sé si intencional, como para partir a la oposición en la provincia. ¿Esto también se te pasa por la cabeza? Yo te digo, simplemente sin saber, nada más que un observador desapasionado, ¿no es cierto? Vos tenés, fuimos a una elección juntos, junto con el radicalismo, el MIR, el MOFEPA, fuimos juntos a una elección el año pasado, ¿sí? Me refiero a la elección provincial. Convenimos una lista, yo estuve en una de esas listas, se fue una interna, hace un año justo de esto, ¿no? Sí. Se fue una interna, quedó una lista unificada con un candidato a gobernador, que ganó la elección. Ahora, de producto de ese grupo, resultaron electos 11 diputados provinciales. Lo primero que se hace cuando empieza la nueva legislatura es dividir el bloque. ¿Sí? Sí. Se divide el bloque. Digamos, ¿quién decidió eso? ¿El partido? No. ¿Cuál es la lógica de dividir el bloque si nosotros nos fuimos a la elección general y le dijimos a la población que nos llamábamos Cambiemos? ¿Por qué se divide el bloque y se llama Propuesta Federal? ¿Quién lo decidió? ¿Está bien? Claro. ¿Y a quién sirve dividir el bloque? ¿Qué ganás vos que tenés un bloque dividido? La política, las alianzas son como los matrimonios. Vos todos los días podés hacer cosas para estar un poco mejor con tu pareja, ¿sí? Todos los días, pequeños gestos, pequeñas cosas, o todos los días podés hacer cosas para estar peor. Y esto es así, digamos. No. Entonces vos tenés que construir una unión verdadera, para lo cual tenés que hacer cosas que estén en esa situación. Y yo creo, soy de lo que creo, pues gente que opine distinto, que el PRO es un aliado natural del radicalismo, del MIR, del MOFEPA, y que tienen que conseguir, la mayoría de los afiliados, de los que militan en estos partidos, creen eso, y tienen que construir esa unidad, con lo cual los pequeños gestos suman. Entonces, cuando vos, en cambio de hacer eso, lo primero que haces es dividir, utilizando un nombre que se usó en el año 2013, vos me decís, ¿y eso a quién sirve? Claramente sirve a quien ocupa el oficialismo, en este caso, que es el peronismo. Si es casualidad, causalidad, eso ya entra en el terreno de las creencias de cada uno, ¿no? Bien, y Darío, ¿qué crees que va a pasar con la situación interna del PRO? No solo por tu planteo legal, sino como vos decís, desde lo político. ¿Imaginás que va a haber una interna para definir la conducción? ¿Que va a haber una bajada de línea del nivel nacional? ¿Cómo la ves venir al panorama ese? Yo creo que va a haber una interna. Espero que hagan lugar, ¿no? Si a mi pedido de nulidad. Si no hay un lugar, ya hay una conducción que el oficialismo impulsó, hay una lista única. Si hacen lugar a mi pedido de unidad, se hace todo el proceso nuevo, en cuyo caso ahí veremos. Imagino que hay una situación interna. Lo nacional, puede ser que haya, como decís, alguna bajada de línea, pero el distrito es autónomo. A mí nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer, ¿no? No corresponde que lo haga, no creo que a nadie se le ocurra. Y vos desde el punto de vista... Siempre bajada de línea puede haber. Claro, sí, aparte es parte del juego político, obviamente, pero digo, a nivel nacional vos tenés una referencia en alguno de los dirigentes que están tratando también de ver cuál es el paso posterior de la presidencia de Macri, que también salió derrotado, pero pretende seguir siendo líder de la oposición. ¿Vos te sentís más cómodo o más cercano en los posicionamientos a alguno de los dirigentes del PRO? No, mira, yo lo que hice, yo soy un part-time de la política, lo cual es bueno y es malo, depende cómo uno lo vea. Cuando no me sentí cómodo, me fui a mi casa y me volqué mi esfuerzo a mi trabajo privado. Yo soy básicamente productor agropecuario, ¿no es cierto? Me dediqué a eso. Participé de una o dos reuniones nacionales nada más, donde solamente fui oyente. No tengo... una de las cosas que ha hecho muy bien el Colo McAllister es monopolizar la relación con las autoridades nacionales. Son pocos los que tienen llegada a Macri y a todos los líderes, pero bueno, llegado el momento habrá que aceitarlo. Yo no tengo problemas con nadie tampoco, ¿no es cierto? Pero no estoy enrolado en ninguna interna nacional, si es tu pregunta concreta. Bien. Darío Casado, agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más, está el micrófono abierto. No, nada más. Lo mío, simplemente para decir, es construir para que la gente que se fue del partido porque se sintió como yo, molesta con la situación que vivíamos, vuelva y que se sumo más gente. El proceso del partido, yo lo identifico con el Partido de la Libertad, la gente que cree en el mérito, en el mercado, en el esfuerzo personal, y que entonces sea un lugar atractivo para sumarse. No tengo ninguna expectativa personal, no quiero nada para mí. Sí quiero colaborar para que el partido sea un lugar interesante al cual sumarse. Desde ya, muchas gracias por tu espacio. Gracias. Le decimos a Darío Casado, que es dirigente del PRO, ex diputado provincial, ex intendente de Realicó y que anuncia una interna en la conducción pampeana.